para que no me hicieran cuento de lo que estaba pasando. Fuimos a todos preguntando cuáles eran los favoritos para ganar. El primero era Toro Macho, el segundo Sarampión, el tercero Perlafina, el galante caballero Perlafina. Camina bien. Thank you. señores, yo aquí le traigo este son de los caballos. Bueno, señores, el vencedor de esta carrera ha sido...